Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. En las últimas décadas, los registros biométricos se han hecho más presentes en varios dominios. Las contraseñas que usamos para entrar en nuestra computadora o activar nuestros teléfonos celulares tenderán a ser reemplazadas por nuestros datos biométricos. ¿Qué tal? En un día no tan lejano, usted podrá acceder, por ejemplo, a su automóvil solo con sus datos biométricos. ¿De qué se trata? Pues escuchemos este informe. ¿Sí? Sin saberlo quizás, usted muy probablemente tiene una ficha de identificación biométrica en una base de datos. Por el momento quizás es solo su cara y su huella digital las que están registradas. Pero en un futuro no muy lejano, su iris, su voz y hasta su forma de caminar podrían permitir identificarlo. En las últimas décadas, los registros biométricos se han hecho más presentes en varios dominios. Las contraseñas que usamos para entrar en nuestras computadoras o activar nuestros teléfonos celulares tenderán a ser reemplazadas por nuestros datos biométricos. Un día usted podrá acceder, por ejemplo, a su automóvil solo con sus datos biométricos. Pero es sobre todo en el dominio policial y en el control de fronteras donde por el momento se aplica más esta tecnología biométrica. Crossmatch es una de las empresas líder en este sector. Eduardo Parodi es vicepresidente de ventas gubernamentales para Europa, África y América Latina. Él nos explica cuál es la especificidad de esta empresa. Crossmatch es una empresa de tecnología enfocada en el gerenciamiento de la identidad de las personas con el bien de poder registrarlos, identificarlos y así salvaguardar un poco el orden público. También tiene el objetivo de ayudar a los gobiernos a gerenciar un poco el suministro de los beneficios que se da a las personas, especialmente en el caso de los migrantes o refugiados tipo europeo, que por razones sociales y de respeto a las personas se merecen ciertos aprecios de parte de los gobiernos en temas de repartición de beneficios médicos, repartición de beneficios de salud, de comida y quizás también de dónde vivir. Precisamente la Organización Internacional para las Migraciones anunció que 1 millón de refugiados e inmigrantes han llegado este año a Europa. La gran mayoría llegan a las islas griegas desde Turquía para luego dirigirse a un país donde pedirán asilo, como el caso de Alemania. Ahora bien, ¿cómo registrar a este flujo importante de personas cuando muchos de ellos no tienen papeles oficiales o son falsos? Para responder a este reto, muchos gobiernos han adquirido tecnología de sistemas de registros biométricos. Es el caso de Alemania, que compró 1,000 aparatos Guardian fabricados por Crossmatch, que permiten registrar las huellas digitales de los refugiados. Eduardo Parodi nos explica. La Oficina Federal de Migraciones y Refugiados, más conocido como BAMF de Alemania, ya viene utilizando nuestros sistemas Guardian hace muchos años para el registro de los migrantes que traspasan la frontera y que buscan permanecer o en Alemania o en diferentes partes de Europa. Obviamente, dado las guerras que han habido en el Medio Oriente y que siguen habiendo, ha habido una ola muy grande de migrantes y de refugiados que han traspasado la capacidad actual de muchos gobiernos en la Unión Europea de tratarlos con dignidad. Parte del esfuerzo que está haciendo BAMF es justamente en identificar cada individuo y para eso han invertido bastante en la adquisición de sistemas de lectura de huella digital para poder capturar la información, validar la identidad de cada persona y dar los beneficios humanitarios que son necesarios. El objetivo de los sistemas de registro biométrico es verificar la identidad de un individuo. Huellas digitales, captura del rostro, del iris, hay muchas variables en la biometría y es la combinación de varias que permite verificar la identidad de una persona. Eduardo Parodi. Todo gira alrededor de tecnología de captura de imágenes o información biométrica. Lo más común obviamente son las huellas digitales, también hacemos iris y otros aspectos de la industria o la tecnología. Pero hoy en día lo más común y lo más verificable es el registro de las huellas digitales de las personas que son únicas y el estado de la tecnología ha avanzado cada día más respecto a la captura de la imagen, la interpretación y el chequeo en las bases de datos con diferentes agencias policiales y humanitarios a nivel global. Y conforme ha ido avanzando la capacidad de, por ejemplo, de la informática y la tecnología de la computación, ha logrado mejorar los algoritmos que se utilizan no solamente en la captura de las huellas, sino en el análisis de las mismas huellas y la transmisión de la información de manera segura sobre las redes gubernamentales que utilizan esta información. Al final de cuentas, la huella digital es una variable más en el proceso que utilizan las agencias gubernamentales para identificar y verificar las identidades de las personas. Y esa es nuestra especialidad, presentar esa variable en el mejor contexto posible mediante el uso de tecnología que combina no solamente la resolución óptica y en la captura de la huella digital, sino en el análisis matemático de esa misma huella y su transmisión de manera segura. Además de las huellas digitales, se está desarrollando otras medidas biométricas. Correcto, también existe la captura de información biométrica de los ojos o iris y también facial. Entonces, en la industria tienes tres diferentes aspectos que generalmente se utilizan. Uno es las huellas digitales, el otro es facial y el otro es de la iris. Cada uno presenta diferentes variables en el contexto de identificación de la persona y las tecnologías han ido avanzando en cada uno de esos grupos. No obstante, las huellas digitales, por la historia y las aplicaciones policiales, siguen siendo las que más se utilizan, y más que nada por la base de datos. Existe una gran base de datos de información sobre identidades de las personas basado en huellas digitales, y por eso los gobiernos tienden a utilizar esa información con mucho más precisión para la identificación de su población. La verificación de la identidad de una persona es algo esencial. En los recientes actos terroristas en París, uno de los atacantes llevaba consigo un pasaporte sirio, pero gracias a los sistemas de registros biométricos y a la base de datos existente, se pudo comprobar muy pronto que ese pasaporte no correspondía a esa persona. Así también se pudo saber que el terrorista en cuestión había entrado a Grecia en una fecha precisa, gracias a sus huellas digitales registradas allí. Los sistemas de registros biométricos pueden también evitar delicadas confusiones entre personas, por ejemplo, que se llaman igual. Lo más importante de la biometría actual es en la certeza de la información, la calidad de la información capturada. La importancia de esa calidad reside en que permite una mayor precisión en la identificación de las personas y se relaciona a la calidad para salvaguardar la dignidad de las personas, porque diremos que sabemos y vemos en los medios que muchas veces hay personas inocentes que tienen los mismos nombres, apellidos que posibles delincuentes, ya sean narcotraficantes o incluso terroristas. Y hemos escuchado varios casos en las cuales esas personas han sido detenidos por muchos días hasta verificar su identidad. Una información biométrica capturada con precisión en una máquina, en un sistema de calidad, permite a las autoridades realmente expeditar, facilitar, agilizar la verificación de la persona y poder discriminar entre las personas inocentes y aquellos posiblemente culpables de actos de terrorismo o delincuencia. Y ahí es a donde también la información no solamente es para aplicaciones en ese sentido policial, sino ayuda a la gran mayoría de los ciudadanos a permanecer a salvos en su tránsito entre países o incluso dentro de su propia frontera. Ahora, estas mediciones biométricas también han influido mucho en la elaboración de los pasaportes, ¿no? Ahora los pasaportes podemos decir que son biométricos. Efectivamente, uno de los acuerdos que se realizó a nivel global y lo cual vienen implementando muchos países, dependiendo de los presupuestos y obviamente las capacidades técnicas de hacerlo, es la incorporación de información biométrica dentro de los pasaportes para la lectura de las computadoras a la hora de traspasar o cruzar por puertos, fronteras y aeropuertos. Esa información justamente vuelve al punto de la base de datos que asista a la identificación de la persona mediante la verificación de su huella digital con lo que contiene el pasaporte. O sea que, por ejemplo, yo tengo como una ficha biométrica en alguna base de datos. Así es. A la hora de ser emitido el pasaporte, la agencia tiende a registrar información biométrica, ya sea las huellas digitales, la huella de los ojos, el iris, y poner toda esa información dentro del mismo pasaporte, lo cual permite una agilización de la persona a la hora del cruce fronterizo, porque verifica no solamente mediante una foto digital que existe en su pasaporte la persona, sino mediante el uso de las lecturas biométricas para identificarlo. Y entonces cuando yo voy a un aeropuerto y me piden, por ejemplo, poner los dedos en un aparato para tomarme las huellas digitales, van a ver si mi ficha corresponde a esas huellas que va a captar la pantalla. Correcto, es un proceso de verificación. La información biométrica ya ha sido capturado por la agencia gubernamental a la hora de emitir el pasaporte, y lo que se está realizando en ese cruce fronterizo en el aeropuerto es la verificación de la identidad de la persona, que la persona desde el punto de vista biométrico corresponde al que tiene el pasaporte. Anteriormente, antes de la implementación de variables biométricos, únicamente se contaba con la foto de la persona, y parte del problema es que muchas veces los pasaportes tienden a tener una vigencia de 5 a 10 años. Las personas cambian o pueden cambiar durante ese transcurso de tiempo, especialmente los niños, pero también personas maduras, ya sea que crecen un bigote, crecen cara, pelo facial, pierden pelo, peso. Entonces tienden a distorsionar a veces las imágenes o las fotos que se presentan. Lo que permite la captura y la utilización de información biométrica es la autentificación de la persona mediante múltiples factores. Tienes el factor del pasaporte, que es la información sobre el pasaporte. Tienes la imagen digital, la foto que tradicionalmente se utiliza, y ahora tienes información biométrica que también asiste al oficial migratorio en verificar que la persona es quien dice ser. Escuchábamos a Eduardo Parodi de la empresa Crossmatch, especializada en sistemas de registros biométricos. Que tú le digas en todos mis sueños. No preguntes qué me pasa, si es que triste me despierto, es que al despertar la pierdo. Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente mi corazón. Las tres razones por las que la NASA cree que el fenómeno del Niño será tan poderoso como el peor de la historia. Hay al menos tres poderosas razones para creer que el fenómeno del Niño actual será tan grande y poderoso como el considerado peor de la historia, el de 1997 y 1998. Indicadores relacionados a las altas temperaturas de la superficie oceánica, las altísimas temperaturas registradas en el hemisferio norte y también que este año el Niño no muestra signos de retroceder, según las imágenes satelitales de la que dispone la NASA. Por todo esto, la Agencia Espacial Estadounidense considera el de este 2016 comparable a lo que muchos llamaron el fenómeno monstruoso de hace 18 años. No hay duda, son muy similares los fenómenos de 1982, 1983, 1997, 1998. Fueron los de mayor impacto en el anterior siglo y en muchas maneras parece que ahora vemos una repetición, dice a la BBC Mundo el experto de la NASA William Patzer, el investigador especialista en análisis de fenómenos climáticos relacionados a la circulación oceánica y el aire. Añadió que en esta ocasión es casi un hecho que los impactos serán enormes. Ponga atención. Océanos crecidos, alturas muy superiores a las cuales en el nivel del Océano Pacífico son un indicador de que existe una gruesa capa de agua caliente. En ambos mapas generados por satélite se ve el patrón clásico del fenómeno cuando ya está casi o completamente desarrollado. La NASA calificó de sorprendente a la similitud en las anomalías de altura registradas en diciembre de 1997 y 2015. Lo que se ve en los gráficos son los niveles inusualmente altos en el Océano Pacífico a la altura de la línea del Ecuador. El agua caliente y tibia que se ha acumulado en la zona es lo que atrae los nubarrones y las tormentas que ya comenzaron a producirse en parte de América Latina, fundamentalmente en países por debajo la línea del Ecuador. Otra consecuencia de esto es el bajo nivel de lluvias en el sudeste asiático, lo cual contribuyó a la multiplicación de grandes incendios que han cubierto de humo a la región hace unas semanas. El calor en la región del Pacífico en 1997 fue uno de los fenómenos climáticos que generó inundaciones vistas pocas veces antes en países como Bolivia, Paraguay, Perú, Argentina, Brasil, y en aquel año y el siguiente. Las similitudes en la temperatura oceánica en ambos periodos también tiene notables parecidos. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que el Niño es un fenómeno natural que ocurre cada 2 a 7 años cuando las aguas cálidas de la región central del Océano Pacífico se expande hacia el este, acercándose a las costas de la América. normalmente alcanza su momento más agudo a finales de año, pero sus efectos se sienten a lo largo de la primavera del hemisferio norte y pueden durar hasta los 12 meses siguientes. Sin embargo, como señala la NASA, el fenómeno de este año no está mostrando signos de disiparse. Esa es la firma de un gran y poderoso niño, explica la NASA. ¿Qué pasa con las altas temperaturas? El experto Patzer explicó a BBC Mundo que el calentamiento global que actualmente atraviesa el planeta es un factor nuevo que influye en los efectos y la naturaleza del fenómeno del niño. El planeta está más caliente ahora. Eso es un hecho importante. Un planeta más caliente genera consecuencias más peligrosas, eventos más extremos, precisó el analista de la NASA. Numerosos estudios señalaron que el cambio climático puede agudizar temperaturas extremas en periodos como el fenómeno del niño o la niña. Patzer precisó que los efectos del fenómeno del niño se sentirán en Estados Unidos entre enero y marzo. Este año se están registrando temperaturas mucho más altas de lo habitual en el hemisferio norte. El día de Navidad en Francia se registró un récord histórico solo por debajo del de 1997. E incluso en el Polo Norte, donde este 30 de diciembre se estimó que la temperatura ha estado por encima de los 0 grados Celsius, cuando lo normal son 25 grados centígrados. En contraste, en México, el niño parece el responsable de unas inusuales tormentas que han cubierto de nieve el norte del país. Hay nieve en partes de Sonora por primera vez en 33 años. En Sudamérica y Centroamérica, señala el investigador, los efectos ya se han visto con las grandes inundaciones de las últimas semanas y se prolongarán al menos 3 meses más. No todos son malas noticias, dice Patzer. El científico señaló que a pesar de los pronósticos existe mayor infraestructura y avances científicos para tomar previsiones cada vez mejores ante la llegada del fenómeno climático. Sin embargo, lo más probable es que las consecuencias del niño se prolongarán durante la mayor parte del año 2016 en forma de inundaciones, epidemias o sequía prolongada, fundamentalmente en Sudamérica. En una de sus publicaciones al respecto, la NASA llegó a una conclusión contundente. No importa dónde usted viva, sentirá los efectos del fenómeno del niño. ¿Qué tal? Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Que tengan un excelente día. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.